8 de la mañana, 27 minutos en todo el país, tal cual lo habíamos anticipado. Estamos en contacto con el fiscal Martín Pizzolo. Doctor Pizzolo, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, fundamentalmente, doctor Pizzolo, lo molestamos para que nos comente sobre los trabajos de investigación que se están realizando en torno del asesinato de Olga Serantes, este homicidio que conmovió mucho a la ciudad de Olavarría y que, bueno, la gente por ahí necesita saber qué es lo que se está trabajando desde la investigación, tanto del Ministerio Público, que tiene a su cargo, como también desde la policía y demás investigadores. Al menos los detalles que se pueden conocer, fundamentalmente. Sabemos que en procesos de investigación hay muchas cosas que públicamente no se pueden informar para no entorpecer la misma investigación. Exactamente. Bueno, desde lo que es la fase investigativa, lo que le puedo decir es que a partir del momento en que fue cometido este hecho aberrante, se conformó una mesa de trabajo tanto con la Policía de Seguridad como la Policía de Investigaciones, obviamente trabajando a cargo del suscripto, y bueno, a partir de ese momento se comenzaron las pesquisas, a incorporar elementos de investigación a la causa, determinándose puntualmente en el marco de la investigación y lo que después dio lugar a pedidos de allanamiento, inclusive de detención, y actualmente continúa detenida una de las personas, que uno de los elementos que era propiedad de la víctima, en este caso un teléfono celular, había sido utilizado minutos después de realizado el crimen. ¿Qué se puede reconstruir de los últimos momentos de Olga Serantes? ¿Qué es lo que ha podido la justicia, la investigación, saber de qué pasó esa noche alrededor de las 2:30 de la mañana? Bueno, nosotros obviamente, como usted bien lo dijo, hay determinados condimentos, determinadas cuestiones que para no afectar la fase investigativa no las puedo decir. Lo que sí le puedo decir es que realmente sí, es verdad que hasta ese horario aproximadamente la señora Serantes ha estado viva. Eso lo tengo determinado por cuestiones de cámara de seguridad que se encuentran alojadas en la ciudad de Olavarría, en donde se puede ver pasar el vehículo de la señora, lo que conteste con relatos de personas que la han visto. Y bueno, después a partir de ese momento es abordada y es trasladada hasta el lugar, obviamente, donde le fue quitada la vida. ¿Se puede comprobar, o al menos hay indicios, de que fue asesinada en el lugar donde fue hallada, en el viejo basural? Lo que sí yo le puedo aseverar, y conforme esto lo ha plasmado en su informe el médico autopsiante, es que a la señora Serantes le fue quitada su vida previamente a que el vehículo fuera prendido fuego. Eso sí se lo puedo decir yo, eso está científicamente comprobado. ¿Es certero el dato de que la mujer murió por estrangulamiento o estrangulada? Lo que pasa, yo le explico, en este tipo de cuestiones, este tipo de investigaciones, y sobre todo cuando el autor del hecho obra de manera de intentar borrar todo tipo de rastro, hay que realizar peritajes que son muy estrictos, y por eso decidimos con la gente de Policía Científica enviar, obviamente, el cuerpo de la víctima para que la autopsia se le realice en Mar del Plata. Puntualmente, en este caso, lo que sí se pueden hacer, lo que se trabaja primero es sobre descartar hipótesis de cómo puede haber sido producido el hecho. Ello es, si puede haber sido herida de arma de fuego y demás cuestiones. Entonces el médico, realizando un análisis lógico, llega a la conclusión de cuál puede haber sido, obviamente, la causal de la muerte. ¿Y cuáles son los estudios que se realizaron sobre el cuerpo en Mar del Plata y qué alcances tiene ese laboratorio que es tan importante en esa ciudad? Bueno, el médico de policía encargado de hacer esto fue el doctor Gerardo Chiodetti, que pertenece a lo que es la parte de la policía científica, que tiene asiento la región Atlántico Sur, que está ubicado en Mar del Plata, en donde por lo general quizás sea más conocido, no tanto por esto, sino porque se suelen realizar los perfiles criminológicos, tal como ha ocurrido en algunas causas en la ciudad, como causas a nivel nacional también que han tomado trascendencia, como la de Candela. El estudio que se realiza, primero se hace como cualquier tipo de autopsia, primero se hace un examen macroscópico de cuerpo, o sea, a grandes rasgos, y después se hace un examen microscópico, obviamente, la especialidad del médico, en donde obviamente ahí refiere qué signos puede llegar a tener, obviamente, el cuerpo que hagan presumir. Lo que le dije yo, por un lado, cuál puede haber sido la causa de la muerte, y después, en determinadas cuestiones más específicas, determinar, por ejemplo, si aún estaba con vida o no, previo o no a ser prendido fuego el vehículo. Doctor Pizzolo, la persona que se encuentra detenida en este momento es por encubrimiento agravado, es el motivo por el cual se la detiene. Claro, la circunstancia es así: desde el Ministerio Público Fiscal, nosotros como fiscales, el Código de Procedimiento nos faculta para requerir ciertas cuestiones, pero sobre todo en el accionar nuestro, en caso cuando nosotros tenemos que indagar a una persona, podemos utilizar lo que se llama, en materia procesal, la calificación alternativa. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir, hablando un poco más llano? Yo me puedo permitir imputar a una persona dos actividades puntualmente. En este caso, desde el Ministerio Público Fiscal, lo que se ha hecho es imputar a esta persona tanto el homicidio y, alternativamente, el encubrimiento. Uh-huh. La Fiscalía sigue sosteniendo esa hipótesis. Al momento de ser requerido al juzgado de garantías, el juzgado de garantías lo que ha hecho es librar la orden de detención solamente por el hecho de encubrimiento, lo que no quiere decir que la persona de a la fecha esté procesada por alternativamente por ambos delitos. Lo del celular que tenía en su poder o que utilizó la persona que se encuentra imputada y detenida actualmente, ¿eso fue hallado el elemento o se pudo comprobar a través del seguimiento de la señal del celular? No, nosotros el elemento no fue hallado. Uh-huh. Los allanamientos puntualmente fueron realizados con esa finalidad, con intentar no solamente encontrar ese elemento, sino otros elementos que fueron peticionados por el Ministerio Público. Lo que es independiente de ello es el trabajo técnico que se ha hecho y se ha trabajado incansablemente a partir de cometido el hecho, que tanto por la Policía de Seguridad como por la Policía de Investigaciones y obviamente el suscripto, en donde inmediatamente nosotros casi pudimos determinar esto. Lo que sí, obviamente, por cuestiones investigativas, se ha tomado la decisión, obviamente, de pedir la detención y el allanamiento en determinado momento para no afectar la investigación. Doctor Pizzolo, por último, como para ir redondeando la entrevista, que mucho agradecemos. Olga Serantes, ¿fue un crimen pasional lo que se había hablado en principio? ¿Hay alguna otra línea investigativa? ¿Cuál sería el motivo de la muerte de la mujer? Mire, nosotros, y digo nosotros por el equipo de trabajo, ¿no? Cuando uno encara una investigación, al principio nunca descarta ningún tipo de hipótesis. Eso es lo primero, pero no solamente en este caso, sino en cualquier caso en general. Puntualmente, en la presente causa, hay algo que está claro. El celular ese fue robado de la escena del hecho. ¿Eso qué quiere decir? Si ese celular desapareció de la escena del hecho, estaríamos hipotéticamente ante un robo mínimamente. En este caso, un homicidio, criminis causa por las circunstancias del hecho. Pero desde la Fiscalía no se descarta ningún tipo de motivación. Dicen los investigadores que lo primero que hay que hacer es investigar a la víctima, ¿no? Para tratar de conocer sus contactos, reconstruir un poco su vida. ¿Qué se sabe de la vida de Olga Serantes? Y eso no me correspondería a mí decirlo, sino eso lo tendría que decir la familia. No es función, en eso es importante una aclaración. El Ministerio Público o cualquier fiscal actuante no tiene que investigar a la víctima, sino tiene que conocer a la víctima. Si el proceso para conocer a la víctima es investigarla, por decirlo, estaría bien dicho. Pero desde acá no se investiga a la víctima, sino investiga... En ese sentido se lo pregunto. ¿Está bien? Sí, seguro. Sí, obviamente en cualquier delito uno tiene que saber, pero no por el hecho de saber respecto de la víctima, a ver quién era la víctima, sino también para saber quiénes rodeaban a la víctima. Esa es la importancia de conocer a la víctima para de esa manera poder conocer su entorno. Pizzolo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. El doctor Martín Pizzolo, que es el fiscal actuante en el crimen de Olga Serantes, bueno, con dándonos algunos perfiles de la información que se puede conocer, obviamente, en esta fecha, fundamentalmente, porque se está trabajando aún todavía para tratar de dar con fehacientemente la persona que habría producido semejante homicidio, tan macabro, por cierto, que conmovió y conmueve aún a la comunidad de Olavarría en el transcurso de estos días y en este 2011. Las 8 de la mañana, 38 minutos en todo el país. Estamos a través del 89.5 haciendo en línea hasta las 9.